Esta canción se llama Es Amor. Una canción espectacular, muy bonita. Que te quiero dedicar a vos Córdoba, en esta noche especial. ¡Ven! ¡Arriba las palmitas! ¡Ven! Acariciando tu foto, me desperté esta mañana, mientras sentía en mi almohada el perfume de ayer, de ayer. Y llevo aún en mi boca el sabor de tu piel, y el fuego que me dejaste vuelve a arder otra vez, otra vez. Dos animales salvajes fuimos toda la noche hasta el amanecer, y decoramos el cuarto con caricias y besos. ¡Vamos! Es amor, es amor. Lo que sientes tú, lo que siento yo. Es amor, es amor. Lo que sientes tú, lo que siento yo. Se vuelve una eternidad. Espero aquí en mi ventana para verte llegar, llegar. Y cuando cruces mi puerta, volvernos a desnudar, y con un beso decirte cada vez te amo más y más. Disfruto cada momento, tengo celos del viento, se acaricia tu piel. Voy a llamar a su casa para ver cómo está. ¡Vamos! Es amor, es amor. Lo que sientes tú, lo que siento yo. Es amor, es amor. Lo que sientes tú, lo que siento yo. En esta noche especial, sí. Y ahora, bueno, arriba, venga Corina, otra, al esperado y su señora. Mortal.